tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mical, Adolfo Otero, Miguel Ángel Herrera y Reinaldo Miravalles. Escribe Castro Rispo. Produce y dirige Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de su reuma? ¿Cómo de mi reuma? Si usted no me dijo anoche que tenía reuma. No, que va todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Claro, porque ese reuma me duele a mí y yo no le puedo doler a él. Está instalado en los huesos míos, no yo en los huesos de él. Y cuando lo llevo al médico, quien paga la consulta y las medicinas soy yo y no él. De manera que si se va a ver, yo no soy el que tengo reuma. Ah, ¿no? No, señor, es el reuma el que me tiene a mí. Dispense entonces, yo no lo sabía. Ya lo sabe. Y ahora dígame qué caso tenemos hoy. Tres personas distintas que acusan de estafa al mismo sujeto. Seguro que el sujeto ese es Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. Óigame, doctor. No hay duda de que usted es muy inteligente. Póngase un peso de multa por guataca. Ah, en fin, las estafadas dice usted que son tres personas, ¿no es eso? Sí, señor, tres personas. Pues llámelo complicado en este personicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! Leoncio Garrotín y Rompecocos. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ante todo, ¿quiénes son los acusadores? Yo soy el primero, señor juez. Y yo la segunda. Yo el tercero. Y yo el cuarto. ¡Qué cosa! ¿Usted es el cuarto acusador? ¿Y qué cuarto tú quieres que yo sea? ¿El cuarto de baño? No, Tres Patines. Pero usted no puede ser el cuarto acusador. ¿Por qué? Porque entonces en este juicio no habría acusado ninguno. ¿Y qué? ¿Se suspende el juicio por falta de acusado y asunto concluido, chico? No, señor. Aquí no hay que suspender nada porque el acusado es usted. Y bien que sí, doctor. Tres Patines es el sinvergüenza que nos espajó a los tres. Y pido que caiga sobre sus cuchillas todo el peso de la ley. No se preocupe, Rudecindo, que se le aplicará todo el peso de la ley. Bueno, pero no vaya a ser que usted le aplique luego una peseta nada más, doctor. Yo pido que se le aplique el peso entero. Sí, ya lo oí. Le repito que no se preocupe, se le aplicará el peso entero. ¿Seguro? Seguro. Pues muy agradecido, viejo, muy agradecido. Que tenga salud, la felicidad es un río. Muy bien. Hable usted primero, señor Garrotín. ¿Qué le hizo a usted Tres Patines? Me estafó 10 pesos, señor juez. ¿Cómo se los estafó? Sí, me los estafó en la venta de un reloj que yo le vendí a plazo. No, espérate, Leoncito, que yo no te estafé a ti nada. ¿Cómo que no? Yo te vendí un reloj y tú no me lo pagaste, de manera que esto es una estafa, ¿sabes? Chico, eso no fue una estafa, eso fue una transacción mercantil, o sea, que una operación de compro-venta. ¿Una operación de qué? De compro-venta, señor juez. Palabra compuesto con una rayita en el medio, ¿no? Ah, esa es una palabra compuesta. Sí, porque son dos palabras pegadas con goma, ¿tú comprendes? Ah. La conjugación del verbo comprar. Sí. Y venta, conjugación del verbo ventana, ¿no? Del verbo ventana. ¿Dónde aprendió usted a conjugar los verbos, Tres Patines? Bueno, en ningún lado, tú sabes que yo lo conjugo de oído, ¿no? Ah, vamos, ya sí. Parecía a mí. Bueno, señor Garrotín, ¿y qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues mira, yo me dedico a vender prenda a plazo y eso. Ayer por la tarde, Tres Patines me dijo que quería comprar un reloj. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Bueno, pues yo se lo vendí. Tres Patines me sacó ahí una cuenta rara y el caso fue que se quedó con el reloj y ahora no me quiere pagar un kilómetro. ¿Por qué ese relojito se lo pagué al contado, León? ¿Cómo? ¿Usted se lo pagó al contado? Claro que sí, señor juez, de manera que yo no le debo ni un centavito siquiera. ¿Cómo que no me debe? ¿Pero cómo no me vas a decir si no me pagaste nada? ¿Qué cosa? Tres Patines no le pagó nada. Tranquilo, señor juez. A ver, Tres Patines, dígame la verdad. ¿Cómo fue el negocio del relojito? Se lo voy a explicar a usted, señor juez, que usted es más consciente. Sí. Para que se convenza también de que quien tiene la razón es Pepecito. Ah, quien tiene la razón es Pepecito. Hombre, claro, ¿tú sabes quién es Pepecito? Sí, es usted. ¿Quién te lo dijo? Nadie. ¿Lo adivinaste? ¿Cómo? Que si lo endivinaste. Ah, sí, lo endiviné. ¿Qué dijiste? Que sí, que lo endiviné. Qué bruto eres. Te dije adiviné. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué, chico? Porque me da la gana. Y siga, ¿qué pasó con ese reloj? Bueno, que Leoncio me enseñó un relojito. Yo lo vi, lo parte, lo vi consciente, me gustó, sí. Y le dije, ¿cuánto vale este rolocito? El rolocito. Sí, un rolocito. Y él me contestó entonces, 20 pesos a plazo y 10 al contado. ¿No fue así la cosa, Leoncio? Sí, sí, porque eso reduce, al contado valen 10 pesos, pero a plazo no se pueden vender menos de 20 porque son unos relojes muy buenos. ¿Es que son de acero, Miguel? Bueno, no, los relojes son de lata. Pero la rayita que marca los cuartos de hora tiene un baño duro de 14 quilates. Ah. De manera que los cuartos de esos relojes no son cuartos corrientes. ¿Y qué son entonces? Cuartos con baño. ¿Y qué más, Tres Patines? No, que además de baño supongo que tendrá lavado. No. Le pregunto que qué más pasó. Bueno, que entonces Leoncio me dijo que el relojito valía 20 pesos a palazo. ¿A qué? A palazo. ¿A palo? No, chico, a palazo, que te va dando un poquito de... ¿A plazo? Y la otra que se nos dice... ¿A plazo? Sí. ¿A plazo? A plazo. Y 10 al contado. Entonces yo se lo compré para pagárselo a plazo. Ah, usted se lo compró para pagárselo a plazo, ¿verdad? Sí. Pero como yo se lo compré a plazo, yo le debía a Leoncio entonces 20 pesos, ¿no es así? Señor, 20 pesos. Bueno, pero es que después de eso yo me di cuenta de que comprándoselo al contado me salía en la mitad del dinero. Ajá. Entonces le dije a Leoncio, ¿tú quieres deshacer el negocio y venderme el reloj al contado? Y él me dijo que sí. ¿Tú no me dijiste que sí, Leoncio? Sí, sí, porque a mí me conviene más vender al contado, sí, así yo tengo el bueno seguro. All right. Pero que como habíamos quedado y que eran 20 pesos y al deshacer la venta ya no eran más que 10, Leoncio me debía 10 pesos a mí, ¿no es eso? Sí. ¿Y cuánto le tenía yo que dar a él por el reloj comprándoselo al contado? 10 pesos. Bueno, pues eso era lo mismo que me debía él a mí. De manera que llevándome yo el reloj quedábamos en paz. ¿En paz? Claro. ¿Verdad que sí? Claro. Tres Patines tiene razón. ¿Cómo va a tener razón? Si Tres Patines se llevó el reloj sin darle un kilo a León. No, usted está equivocada. El reloj primero fue vendido en 20 pesos. Pero al acordar después que el precio fueran 10 nada más, Leoncio le debía 10 a Tres Patines. De manera que debiendo... ¿Qué cuenta fue la que me hizo usted ahí, Tres Patines? Oiga, doctor, no fue una cuenta, hombre, fue un cuento. No, nada de cuento, Rudecindo, eso son matemáticas y la matemática no falla. ¡Ah, no! Hombre, claro que no quiere que te saque la cuenta otra vez para que te cobre. No, deje. Yo la saco. ¿Deje? Doctor, supongo que Tres Patines se llevó el reloj, ¿no es eso? Sí, señor, sí. ¿Y no le dio ningún dinero? No, ni un centavo. Me va. A ver, Rudecindo, vamos con usted. ¿Qué fue lo que le estafó Tres Patines? Pues a mí, ilustre y embutido magistrado, me estafó una vez. Momento, Rudecindo. ¿Usted puede explicarme eso de embutido? Con mucho gusto y entero satisfacción. Tres Patines no lo acabo de embutir a usted hace un momento. Sí, señor. Debo confesar que me embutió. Pues entonces, ¿es usted un embutido? No, señor, porque me desembutí enseguida. No importa. En ese caso, es usted un embutido que se desembutió, pero sigue siendo embutido. No soy embutido. Pues si no eres embutido, será butifarra. Pero algo tienes que ser. 100 pesos de multa. Dito Dios, primera vez en mi gallega vida que un salchichón me pone una multa. Rudecindo, respete a la sala, le suena un campanillazo por la cabeza. Esto es otra cosa. A mí, con buenos modos, se me convence enseguida. All right, sigue entonces. Decía usted que Tres Patines le tapó una peseta, ¿no es eso? Sí, señor, 20 centavos. El muy sinvergüenza se presentó en mi bodega, pidió una botella de cerveza y salió corriendo. ¿Sin pagarla? Sí, señor, sin pagarla. Y eso es un delito aquí y en todas partes. No, Rudecindo, estás equivocado, hijo. ¡No grites, señor! Si no es gritarlo, pero si no... ¡No le... se hable insultadamente! Si hablo bajito, se me quedará más riquitiendo juicio. No tiene que hable bajito, que tiene que dictar la sentencia, aquí soy yo. Bueno, Ray, pero es que yo no tenía que pagarle nada por esa cerveza, Rudecindo. ¿Cómo que no, hombre? Usted se figura que yo tengo la mercancía para darla de gratis. Pero ven acá, Rudecindo, hijo mío. Oye, tú lo que tienes, caperucita. ¿Qué amigo? Caperucita es eso. Esto que piense lo que... Recapacita. ¿Esa es la recapacita roja la de los cuentos? No, señor, es la caperucita roja, caperucita roja, sí. Eso es recapacita. Lo que tú tienes, Rudecindo, es que tú estás privado, hijo. ¿Privado? Sí, hombre. Sí, privado de la cerveza que usted me robó. No, chico, es que tú no te das cuenta de cómo fue la cosa. Bueno, déjense de discutir y vamos al asunto. A ver, ¿cómo tuvo lugar el robito este, Rudecindo? Pues verá usted, doctor. La cosa fue que Tres Patines llegó a mi bodega, sí, y me pidió que le sirviera un ron doble. Uh-huh. Y entonces yo le serví el ron doble, que eran 20 kilos. Perfectamente. ¿Y qué más? Pues que después que yo le había servido el ron, Tres Patines me dijo dijo que el ron le parecía muy bueno. Ajá. Y que si se lo quería cambiar por un tabaco de APZ. Sí. Y entonces yo volví a echar el ron en la botella y le di un tabaco de APZ. All right, ¿y qué más? Pues que entonces Tres Patines me dijo, mira, chico, la verdad es que hoy no tengo ganas de fumar ahora. Cámbiame el tabaco por una botella de cerveza, que vale lo mismo. Y como que uno está para servir a los marchantes, aunque estos sean majaderos, yo guardé el tabaco otra vez y le di a Tres Patines la botella que me pedía. ¿Y él no se la pagó? No, señor. Ajá. Cuando se la di, salió corriendo con ella, de manera que me robó 20 kilos. Hágame todo, pero 20 kilos de qué, Rudecindo. De la cerveza que usted se llevó. Y esa cerveza yo no se la cambié por el tabaco. Sí, pero entonces tiene que pagarme el tabaco. No, Rudecindo, porque el tabaco yo se lo cambié por el ron, chico. Bueno, pero es que el ron no me lo pagó usted. ¿Y por qué te voy a pagar el ron si yo no me lo tomé, chico? ¿Tú no lo volviste a echar eso de la botella delante de mí, chico? Bueno, pero... ¿Qué estás haciendo? Verdad, verdad. No, no, verdad que sí, caramba, tiene razón. Como yo no me di cuenta de... No, oiga, un momento, pido justicia, señor juez. ¿Qué pasó? ¿Ahora el embutido fue usted? Sí, señor, ponga un peso de multa ahí, tenga la voluntad. No, déjelo, voy a perdonar. No, no, no me perdone nada, España no admite eso. Póngame un peso de multa o no respondo de lo que pasa. Póngaselo entonces, secretario. Tengo dignidad comercial. ¿Tiene qué? Dignidad comercial. Dignidad comercial. Bueno, póngale por la dignidad otro peso. Sí, dos pesos. Bueno, y ahora... ¿Qué le parece como usted vuelve loco a la gente? No, no, yo de todo asunto disuelto los dos primeros juicios. Ah, sí, disuelto. No, eso se lo voy a decir al final. Pero usted la, va a largar a Rudecindo pa Amazonas. ¿Eh? ¿Lo vuelve loco? No, sí, no, no, lo vuelvo, no, lo tengo loco. Ah, lo tiene loco, ¿no? Si no lo tuviera loco no podía vivir de él. Que me falte ese gallego. Vamos a ver, Nananina, a usted también la estafó Tres Patines. Sí, señor, a mí me estafó 5 pesos. Yo le di un billete de 20 pesos para que me lo cambiara y no me dio nada más que 15. No es verdad, señora. Oiga, no es verdad. No es verdad, ¿no? Yo le di 20. Me dio usted 15. ¿No es cierto eso, Rudecindo? Sí, señor. 3 billetes de A5, que yo lo vi. Vaya, hombre, vaya. Fíjate que viene confabulado. Sí. Uno dio lo del otro, sí. El otro dio lo de uno. Y a los tres, oye, lo mangué, pero sí, distante sí. Uno del otro. Sí. Así que usted ahora se dedica a dar el timo del cambio, Tres Patines. No, señor, güey, lo que pasa es que Nananina está privada. Privada. Ah, óyeme, privada. Privada de 5 pesos, ¿verdad? No, nada es privada en la cabeza, porque fíjese bien, señor juez. ¿Cuánto me dio ella a mí? Bueno, según ella, 20 pesos. 20 pesos, all right. Entonces yo cojo el billete de 20 pesos y le doy 3 billetes de A5. Sí. Y ahora le estoy contando, ¿un billete de A5? 5. ¿Otro de A5? 10. ¿Otro de A5? 15. ¿Y 20 que me dio ella? 35. ¿Menos 15 que yo le di? 20. ¿20? ¿Y cuánto me dio ella a mí? 20. Ahí está, si eso, oye, me viene esta... Momento. Momento, Tres Patines. Viene el salto, no lo revuelva que viene el salto. No, momento, momento. ¿Qué cuenta fue la que me hizo usted ahí? Pero si eso es lo más sencillo, si yo, ¿cuánto me dio Nananina a mí? 20 pesos. Y yo le di a ella 3 billetes de A5, ¿no es eso? Sí, 3 billetes de A5. ¿Cuánto falta entonces? 5 pesos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Claro, chico, vete sumando. ¿Y a cuánto eran los billetes que yo le di? De A5. ¿Y 5 del primer billete? 10. ¿Más los 5 del segundo? 15. ¿Más los 5 del tercero? 20. ¿Y cuánto me dio ella a mí? 20. Mira, efectivamente. Oye, si por donde quiera lo tires, súmalo atravesado para que tú veas que te da 20. Usted no estará confundida, Nananina. Yo, pero ¿cómo voy a estar confundida yo, señor juez? Muy fácil, porque fíjese bien, Nananina. Usted le dio a Tres Patines un billete de 20 pesos. Pero él le devolvió 3 billetes de A5. ¿No? ¡Oiga eso! ¡Oiga! Entonces está correcto el cambio, porque 5 del primer billete, más 5 del segundo, más 5 del tercero. Ahí faltan 5 pesos, Tres Patines. ¿Cómo, cómo? Que faltan... Déjame lo que yo, secretario. Mira, no, ningún secretario. Pero otra vez, atiende bien, chico. No tengo que atender nada. Falta un billete de A5. ¿Uno? Sí, uno. Pero yo le di 3 a ese. Sí, 3. ¿Y 3 y 1 no son 4? Sí, 4. 4 de A5, ¿no es eso? Sí, 4 de A5. ¿Y cuántas son, cómo se llama, 4 por 5? 20. Lo mismo que me dio ella a mí, chico. Esta es la cuenta, fíjate, por donde quieras te da 20, hijo. ¿Y qué tú qué es lo que quiere usted? No, yo lo que quiero, tú parece que te dé dinero de más y no puede ser. ¿Dinero de más? Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. Usted se roba la plata, lo traen acusado aquí, todavía usted trata de tomarme el pelo a mí. Y como esto es demasiado y merece una sanción, le pongo por descarado 12 meses de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Milical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!